¡Qué rico, qué rico! Dicen que un cambio se llama el promotor de esta historia. El que cree que engaña a chicas es conseguir la victoria. El que cree que engaña a chicas es conseguir la victoria. Pongan cuidado, muchachas, así que ya se acerca el galán. Pongan cuidado, muchachas, que ya lo conocerán. ¡Ay, ay! ¡Ay, que vaya, que vaya! Su cara no muestra nada, ni su conversa tampoco. Pero cuando ve una chica, ahí sí que se vuelve loco. Pero cuando ve una chica, ahí sí que se vuelve loco. Pongan cuidado, muchachas, que ya se acerca el galán. Pongan cuidado, muchachas, que ya lo conocerán. Ahora les ofrece matrimonio y paseos en avión. Que él se quiere casar de todito corazón. Que él se quiere casar de todito corazón. Ponga cuidado, muchachas, bárbaro, ella se acerca al galán. Ponga cuidado, muchachas, ella lo conocerá. De rato, de rato. Después que ella las engaña, sea Silvia o a Susana, el galán desaparece de la noche a la mañana. El galán desaparece de la noche a la mañana. Pongan cuidado, muchachas, que ya se acerca el galán. Pongan cuidado, muchachas, que ya lo conocerán.